Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en tu estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie disculpándose por el alarido que acabo de reventar un par de tímpanos, pero feliz, alegre y a la vez contento de estar aquí con La Cherada en una charamusca con casa llena y mi querido amigo Marcito viendo qué puede hacer para regularnos. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes una vez más, el episodio 162 en vivo. Esta vez hicimos una convocatoria a Facebook, a todos los amigos que están ahí en Facebook, que son amigos de La Charamusca, del grupo de La Charamusca. Y pues me siento muy contento que tenemos ahorita como 12 personas escuchando en vivo. Qué y varios participando también en el IRC. Tenemos a Roger, que ya se metió al IRC. A Victoria Fish, que por cierto pone, oh, checa, este guío solo pensando en regalos, pasa, dice. Piriche. Por pues cierto, sí, bienvenido pues sí, a Guío. El que no llora no mama, papá. Está bueno. ¿Qué onda, Guío? ¿Cómo te encontrás? Aquí, tranquilo, fíjate, esperando regalos para Navidad. Está bueno. Pues sí, sí, hay que rebuscarse. Chiris. Candy. También esperando los regalos para Navidad y ahorrando, ¿verdad? Así que muy contenta de estar aquí. Ahorrando para regalarme algo a mí, ey, para Santa. Sí. Para Santa. Bueno, también tenemos nuestro invitado de lujo. Hoy estoy seguro que vamos a aprender un montonazo. Este es un tema del que particularmente puedo declararme totalmente ignorante. Así que creo que todo va a ser bienvenido y un gran aprendizaje. Estamos con nuestro gran invitado, estamos hablando del doctor Iván Ordóñez, quien es cirujano maxilofacial. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí acompañándolos esta noche. Y espero solventar todas sus dudas esta noche y poder ser de utilidad para ustedes. Ok, bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos acá. Esperamos que la pases tan bien como nosotros siempre lo hacemos. Omarcito, ¿qué onda? ¿Qué tenemos? Pues fíjate que tenemos aquí unos cuantos mensajes que hemos recibido de parte de nuestros oyentes. El primero es de nuestro amigo Roberto KNS. A Roberto Miranda. Ajá, que dice, salúdame a Guío y deséamele un feliz cumpleaños. Así que feliz cumpleaños a Guío. Hey, gracias. Que la semana no voy a pedir regalos, ya me regañaron. Ya. No, es que el regalo de la semana pasada es que se pudo... Que no estuvo Guío. Sí, que se pudo quedar en casa descansando, mientras nosotros trabajábamos. Gracias por la felicitación. Candy Yanes. Me parece, me suena ese nombre. Sí, pero sí, no sé, sí, dónde, sí. No sé de dónde. Alguien muy dulce. Sí, sí, eso debe ser. Nos pone que votemos por Rudis en la página de FIFA, es.fifa.com. Ahí hay un poll al inicio de quién fue el goleador, parece que... No, el jugador que el jugador más... Que más impresionó. Impresionó durante la campaña anterior. Exacto. Entonces ahí, y por cierto, va ganando Rudis. Corrales. Así que vayan, por favor, voten por él. Que... Y Celaya no estaba ahí. No, solo había uno de... No, no estaba. No. Rafa Márquez está, es el que va al segundo lugar. Yes. No voté por él. Ok. Vote por Rudis. Yes. Muy bien. Tenemos también, fíjate por acá, Robin, un comentario que hemos recibido a través de nuestro blog de nuestra amiga Vicky Castro. Y nos pone, hola, charamuscos. Soy fan de su podcast. Lo encontré por medio de guanacos.com hace un poquito más de un mes. Nombre de cantante, ¿verdad? Vicky Castro. Sí, sí, sí. Y ahora sí, con ustedes. Sí, sí. Vicky Castro. Y empieza cantando, sí. ¿Pero qué tipo de música? Iris Chacón. Así como la de Iris Chacón. Ah, ya. Yeah. Okay. No, yo me lo imagino más a lo Angélica María, fíjate. Sí, vea. Sí, sí, baladitas. Sí, baladitas. Baladas. Uh-huh. Suena más. Sí, sí. Sí. O también, quizás porque es Vicky Castro y Vicky Carr. Yo creo que sí. Por ahí anda. Por ahí anda, sí, sí. Lo de la música. Bueno, lo encontré por medio de guanacos.com hace poquito más de un mes y me he estado echando sus podcasts poco a poco. Voy como el cangrejo, voy por el podcast 137, o sea que voy de reversa. Vivo mami. En Estados Unidos. De reversa, mami. Vivo en los Estados Unidos desde hace 20 años. Vine aquí cuando tenía 13. Ustedes me hacen recordar tantas cosas bonitas de nuestro país. Contemporánea. Sí, sí, sí. Sí. Esta cipota. Mil gracias por su trabajo y alegría. Dios les bendiga. Espero poder oírlos un día de estos en vivo. Mi computer, dice, is not allowing me to download the required software to listen to your show right now. Vaya, Guido. Guido, ¿qué es eso? ¿Perdón? Es que no, estamos ahorita en otra onda. A ver, traduzca. My computer is not allowing me to download the required software to listen to your show right now. I'm really bummed out. Que se fue de El Salvador para Estados Unidos por tanta bomba que había en esa época aquí. Ok. pero ni modo, dice, los oiré cuando ustedes lo suban en la página. Cuídense. ¡Salud! Así que Vicky... Ya no hay bomba. Saludos. Venga cuando venga, quiera. Venga. Salvador impresionante y todo eso. Ya puede venir. Ya no, Robbie pero... me había quedado viendo mal. Sí, somos todos y es tarea de todos. Miguel Rivera nos escribe también y nos pone: ¿cómo están mis queridos charamuscos? Por cierto, si quieren oír a Miguel Rivera en vivo y a todo color, lo pueden hacer en el episodio número 161 de La Charamusca, cuando lo entrevistamos a través de Skype. ¿Miguel Rivera? Miguel Rivera, nos Miguel escucha Rivera. En México. Ah, si es que no estaba el guía. Qué lástima, hiciste falta, te extrañamos me mucho. Me suena como a mariachi. No. Dice, escuché el programa donde tuve el honor de participar con ustedes. Ahí disculpen las impurezas que hubo de sonido. Uno que otro ruido familiar porque me llamaron más de una vez. Ya saben, la vida de familia. Y también uno que otro corte. Supongo que por mi conexión. Y parece que estuve algo nervioso al principio, pero es que, puchica, estuve en la charamusca. Bueno. También nos pone por acá un fuera de contexto, que lo vamos a poner la próxima semana porque el mensajito sí me cayó un poco a destiempo, a escasos 2 minutos de antes de poner record para grabar este episodio. Pero dice por acá, así las cosas, mis estimados amigos. Bueno, ya me voy despidiendo. Sigo enteramente agradecido por la oportunidad que me dieron de participar con ustedes. Seguimos en contacto. Feliz semana. Saludos para todos. Miguel Rivera. Así que muchísimas gracias a Miguel, que por cierto, yo la pasé súper bien pues con buenísima él. Onda. Así, exactamente. Así que buenísimo. Tenemos también a Roger Valdivieso, a Diego González, que está conectado a través de Facebook y nos pone: ¿qué pasó, bichos? Hey, ¿qué ondas, el gran Diego? ¿Qué ondas, el gran Diego? Otro doctor que vamos a ver si lo podemos entrevistar. Esperamos no desvelarte ahora, Diego, y que no te tiemble la mano mañana con la anestesia. Sí, cabal, cuando estés ahí durmiendo el paciente. Diego dormido. También tenemos a don Sammy Samuel Vanegas. Hoy ha sido show solo de doctores, ¿verdad? No, Sammy no sé, se oye a... Samuel Vanegas, men. Estilista. ¿Qué ondas? Omar, salúdame a mi tía por su cumpleaños. Saludos. Así que... Ey, es cierto. Saludos a tu mamá. Así cumpleaños, es. A doña Gloria. Y saludos a Samuel. A Samuel Vanegas. Y a la niña Ceci. O sea, se refería a la niña Ceci Vanegas. De Vanegas. Muy bien. Y con eso llegamos al final de la bolsa de correos para esta semana. Muchas gracias a todos los que escribieron. Y les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o nos pueden dejar sus mensajes también en nuestro blog, que es www.lacharamusca.net. Okay, que por cierto, pronto tendremos el rediseño, ¿verdad? Sí, estamos ahí pendientes que nos reunamos. Depende del tiempo del guío, porque pues sí, es un hombre ocupado, pero tan pronto nos podamos reunir, vamos a lanzar un nuevo sitio. No, yo tengo la culpa. Sí, no han sido los 6 meses que me tardé en diseñarlo. Sí, o sea. Bueno, antes de comenzar, solo les quiero contar algo. ¿Lo de la cuca? No. Sí, cuca. No. Ay, ya lo conté. Ya. No, hombre, dale. Queremos oír cómo aburrido. Es que se te subió la cuca, Rubio. No, hay otro día. Vos estabas en tu oficina y yo en una de esas, ¡sa! No, hay otro día, les cuento. No, lo que le quería contar, estábamos hablando este fin de semana de leyendas cuscatlecas. Ajá. Y salió, obviamente, el Cipitío, la Ciguanaba, el Cadejo, el Justo Juez de la Noche y todos sus amigos. Pero Chita Mandinga. Estaba ahí Arne Kraft, nuestro amigo alemán. Y entonces le pregunté que cuáles eran las leyendas alemanas. Ajá. Esto va a estar bueno, no sé por qué. Después de meditar un rato, Leyendas alemanas. Leyendas alemanas. Pues estábamos hablando del cadejo. En ese nos habíamos quedado. Vos preguntabas que si había algún cadejo. Sí, pues porque vos decís, vaya, el cadejo alemán es un chucho. Puta, pero el cadejo alemán no quisiera que me saliera tamaño. Yo digo, el cadejo es un chucho, negro. Sí. Los ojos encendidos, rojo. Uh-huh. Ahí el hijo de puya se te aparece. El negro, ¿verdad? El sí, blanco es blanco. El blanco es blanco, pero igual no querés que se te aparezca. Pero bueno, entonces. Bajo ese ejemplo le dije, bueno, ¿qué tenés? Y después de un rato me dice, ¡ah, ya sé! En los bosques de Alemania, dicen los cazadores que se aparece un conejo. ¡Wow! Ajá, y entonces, no, un conejo. Es un conejo muy rápido. Wow. Así que y entonces, damn, pero qué, no sé, como tira que, rayos láser o qué. No, tiene como no sé, antenitas de vinilo o algo, pero el jackalope. Como el jackalope, que es una mezcla entre un antelope y un como el gatonejo, decimos. Como ajá. El gatonejo. Uh-huh. Cabal, una cosa así. Ah, pues algo así, así no, que pero, ese es el cadejo. Pero no hay ningún animal del Discovery Channel o de Animal Planet que puedas cruzar con un conejo y que sea así como una leyenda, viejo. Oye, ninguno. Ni que lo cruces con el chupacharras. No. El Diego está preguntando si hay una carreta chillona, si hay un BMW chillón. No, eso sí le da miedo. Ah, sí, Dios guarde. ¿Eh? No, el otro BMW mal aceitado. Uy, cuidado con el conejo rápido si sos cazador. Dice. Sí, cabal. Así que. Y así como la descarnada, alguna bicha que después del Oktoberfest se fue chulona corriendo, algo así. No, eso fue lo único que sí me aclaró: que el Oktoberfest no es ninguna leyenda, sino que sí sucede y que vale la pena ir. Así que. Pero hubieras indagado más, así como tipo el justo juez de la noche de allá. Mira, o algo padre, así, nada. No pude terminar de reírme, me pasé riendo como 2 horas después de pensar. O sea, el conejo. Pues sí. ¿Pero era como el conejo de la muerte o era que unos cazadores encontraron un conejo? No, era el conejo de la muerte. Era, mira, no entres al bosque porque te va a salir el conejo. Entonces, yeah. ¿Qué onda, amigo? O sea, es un conejo. Pero decía que era un conejo muy rápido. Bueno. Así que, bueno, les quería contar eso. El conejillo de Energizer, dice Carlitos por acá. El super conejo. Sí. Así que, bueno, nada más contarles eso, las leyendas. Y si saben, para nuestros queridos amigos que nos escuchan en todos lados del mundo, mándenos las leyendas locales. En la India está el conejillo de Indias. Oh. ¡Toma! Te lo ganaste el primero. Empezamos sí, temprano. Y la fíjate que la semana pasada no hubo ni un solo toma. Sí, es que hizo falta el guío. Está sí. Bien. Así que mándenos sus leyendas locales si están en Nueva York, en España, donde quiera que estén. Mándenos sus leyendas locales y cuéntenos de a qué le tienen miedo sus cazadores. O los niños, pues, o sea, cuando se, ¿qué es lo que le dicen? Así que te va a llevar quién cuando el niño no se quiere dormir. ¿Te va a llevar quién? Candangas. Aquí es Candangas. O la Legión D. La que no te trajo. Bueno, así que, bueno, vamos a empezar nuestra entrevista ya formal y en serio con el doctor Ordóñez. A ver, doctor, quisiéramos saber un poco más sobre la especialidad. ¿En qué consiste la especialidad de cirugía maxilofacial? Bueno, otra vez buenas noches. Voy a tratar de explicarle brevemente en qué consiste. La cirugía maxilofacial se divide en 4 grandes ramos. La estomatología, que incluye las extracciones de cordales, la colocación de implantes de titanio que reemplazan los dientes, las lesiones de la mucosa oral. Luego podemos pasar a una segunda rama importante, que es el trauma facial, que son las fracturas de los huesos de la cara. El tercer... Eso es como típico cachimbazo. Te caíste de la bici, accidente. Te fregaste el pómulo. El cachimbazo es el que se realiza de emergencia, uh-huh. Que nos llaman a la medianoche, generalmente, ¿verdad? Y si es... Generalmente de tránsito también. Generalmente de tránsito la mayoría de veces. ¿Por no andar el cinturón de seguridad? Correcto. Con el cinturón de seguridad han disminuido los casos, pero siempre... Están las peleas, ¿verdad? Que son muy frecuentes los viernes en la noche y los sábados en la noche. Ajá. Y las caídas sin querer por a cualquier hora. Cascaritas de guaro. Exactamente. Luego tenemos Robin. Una tercera rama importante, que es la cirugía ortognática, que es la corrección de las malformaciones craneofaciales, que es la que podemos más comúnmente llamamos el perfil de pájaro o el perfil de gaveta, ¿verdad? Cara de gaveta. O el McTonight, el cara de el McTonight, sí. Mami, el doctor me dijo McTonight. Ay, no. Eso es una rama importante de la cirugía maxilofacial. Y por último es la reconstrucción, ¿verdad? Que son, se reconstruyen antiguas lesiones por medio de colgajos, injertos óseos, ¿verdad? Y diversas técnicas quirúrgicas que ayudan a mejorar la funcionabilidad y la estética. Ok, bueno, quizás hablando del primero, que este es el de implantes de titanio. ¿Esto es para la gente que ya no tiene dientes? Es para la gente que no, que ha perdido su diente, pero relativamente tiene poco de haberlo perdido. ¿A qué me refiero? Alrededor de 2 a 3 años. O sea, gente, ¿y de qué edades? Generalmente la edad tiene que ser abajo de los 45. O sea, gente que ha perdido los dientes, pero que todavía tiene que comer. Lo importante no es tanto la edad, sino que es los hábitos, ¿verdad? Uh-huh. Un paciente fumador no se puede realizar, tiene menos probabilidades de éxitos, ¿verdad? Un paciente que tiene una mala higiene. El tabaco te jode. El tabaco es verdaderamente dañino, ¿verdad? Y sobre todo después del acto quirúrgico, porque no logran cicatrizar bien, ¿verdad? Ah, o sea que no es tanto previo como que después te pueda fregar para que no cierre, no cicatrice. Exactamente, ¿verdad? Los hábitos son más importantes que la edad, ¿verdad? Oh. Entonces sí se hace una entrevista al paciente antes, y se le explica, y el paciente, no quiere decir que un paciente fumador no puede recibir o beneficiarse de ese tratamiento. Lo que significa es que el paciente tiene que modificar hábitos durante el postquirúrgico para que sea un éxito el tratamiento. ¿Ese tipo de tratamientos es para gente que lo ha perdido por malos hábitos, digamos que perdió piezas, o por golpes también? Puede ser por golpes, puede ser por un trauma, es decir, porque se cayó y se le quebró el diente y tuvieron que quitárselo. Puede ser por un diente que tenía una endodoncia y con el tiempo se le arruinó y también tuvo que extraérsele. Pero lo importante es saber que tiene que haber, en ese espacio tiene que haber habido diente desde hace poco tiempo, es decir, relativamente 3 años, porque si se deja mucho tiempo así, el hueso se reabsorbe y se sella. No, entonces la altura del hueso es insuficiente para colocar el implante, ¿verdad? Y se necesitan ya técnicas de injertos óseos para poder realizar el implante. ¿Y de dónde sacan el hueso? El hueso puede ser autólogo, es decir, se saca del mismo cuerpo, del mismo paciente. ¿Cómo, de dónde, digamos? Puede ser de la mandíbula, puede ser de la cresta ilíaca, ¿verdad? Puede ser del peroné, puede ser de muchas partes. Y hay ciertos cirujanos que compran el hueso en bancos de cadáveres, dependiendo qué es lo que el paciente acepte, ¿verdad? O sea que te pueden poner el hueso de alguien más. Se puede. Pero el éxito más grande es con el hueso de... El hueso propio. Propio. Y los bancos de cadáveres no están en recesión, ¿no? Son los únicos que no vean. No, los bancos de cadáveres aquí en El Salvador... Abundan. No, mentiras. No, se necesita una... depurar el hueso, ¿verdad? Generalmente aquí se trae de Europa el hueso, de Alemania. O sea que después dice, no, es que yo soy parte suizo. Sí, sí. Buen huesito ahí. Yo tengo huesos de suizo. Ok. El de conejo alemán. Dios santo, esa va a ser una charabuca bien larga. Ok, ¿el qué hay con las cordales? Bueno, las cordales son en la nomenclatura se le llaman las terceras molares, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente, en nuestra época, hay un buen porcentaje que nace en una mal posición, porque el ser humano ha evolucionado con el tiempo, es decir, el hombre de las cavernas, ¿verdad? El hombre de Neandertal comía carne cruda. Uh-huh. Entonces, su mandíbula estaban más desarrolladas, es decir, eran más largas, y la tercera molar estaba en una posición normal. Con el tiempo, con los años, en la evolución normal del ser humano, la dieta del ser humano ha cambiado, ya no es la misma. Entonces, el eslabón perdido es el que se paseó en todos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, la mandíbula ahora es más pequeña. Uh-huh. Y la tercera molar, generalmente, no siempre, pero hay un buen porcentaje que nace o en mal posición o en el ángulo. Impactada. Impactada, exactamente. Eso no quiere decir que sea una regla. No todo el mundo necesita que le hagan una extracción de cordal, pero sí se ven de más en más, ¿verdad? Y con una que necesites que te saquen, ¿hay necesidad de sacar las cuatro? La verdad que siempre se hace un diagnóstico, una evaluación previa, ¿verdad? Uh-huh. En la cual se toma una radiografía, un poco, que se llama radiografía panorámica. Ahí se ve toda la dentadura. Y se ve todo el sistema estomatognático, desde las desde el estómago hasta... desde las articulaciones hasta el hueso mandibular y todos los dientes. Entonces ahí se puede dar una vista general de las posiciones de las piezas y se puede prever cuáles son las piezas que hay que extraer. Pero sí es importante saber lo que es mejor extraerlas cuando las piezas no tienen problema que durante un proceso infeccioso, ¿verdad? Porque se pueden degenerar y se desarrolla una cosa que se llama una celulitis, que es una infección diseminada en los tejidos blandos, y luego ya no se puede hacer de manera ambulatoria en el consultorio, sino que ya se requiere por veces hacerlo en hospital por la anestesia, ¿verdad? Wow. Uh-huh. Okay. Entonces sí es mejor realizarla antes de que hayan problemas. Uh-huh. Y antes de los 35 años, eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Lo que pasa es que debajo de cada cordal, debajo de cualquier pieza dental, hay un ligamento. Y ese ligamento se comienza a calcificar después de los 35 años. Entonces, al realizar la extracción de esa pieza, cuando el ligamento ya está calcificado, la pieza tiende a quebrarse. Entonces, por eso ya se considera cualquier extracción arriba de los 35 años, sobre todo de cordal, como una extracción complicada. Ojalá ya te las hayas quitado, man. ¿Las cordales? Sí. Las dos de abajo me las quitaron. Las de arriba me dijeron que no había necesidad de quitarlas. Ya salieron y están. Ahí están. Sí, yo ya las cuatro, pero yo había oído, doctor, por eso te preguntaba que si al sacar una era necesario todas, porque había oído que si te sacan, digamos, la de abajo, te tienen que quitar la de arriba porque no hay una correspondencia. O sea, queda como volando la otra, ¿o no? Sí, exactamente. Eso depende de varios factores. Lo que es la oclusión, es decir, la oclusión. La mordida. La mordida. Pero lo que sí es una regla, que si se quita la de abajo... Uh-huh. Y arriba, la cortal de arriba, no tiene con qué morder, uh-huh. Sí hay que sacarla. Pero no necesariamente, dependiendo del tipo de mordida, uh-huh. La de arriba va solamente a ocluir con la cortal, sino que puede ocluir con la otra. Ah, con tiene la lógica otra, eso. ¿Okay? Okay. ¿Y vos, Candida? Las cuatro para afuera, ¿ya? ¿Y vos, Robby? No, yo soy Neandertal. Me salieron perfectas las cuatro. ¿Cuándo te salieron, papá? No, me salieron. Bien, sí. Y a ¿seguro? Mí me, sí. Porque a veces vienen escondiditas, vea, que no se ven y vienen empujando los dientitos, papá. El problema mío es que venían empujando mis dientes de abajo. No, a mí me salieron perfectos. Son Neandertal. Sí, todavía me cabe una cuarta ahí atrás. Pues en la boca. Bueno, está bien. Ah, pues sí, no tenés necesidad que te la saquen. Mira, los conceptos vertidos. Allá atrás te cabe otra. No. Una cuarta más. Dijo que le habían salido rectecitas. Dios santo. Ay, no. Sigamos, el siguiente. No, no, digamos no, que el alguien no, tiene como es cara de pájaro, va. Eso soy como una enfermedad de los aquellos de la isla del de tenebrosa, ¿verdad? Nuestros amigos en el IRC ahorita no paran de ir, ¿verdad? Coloso. Tartas carne cruda, Rubio. Pregunta, pues. Pero en el caso de Robbie tendría que ser operado en el hospital, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Bueno, sí, espérate, sí. Ya, no, con postura, por favor, el doctor tiene. No cose la carne. Cose la ropa. Bueno, bueno. Vale, espérate. Bueno, yo tengo una pregunta, ya. Ajá, serio. Ya, a ver. ¿Qué ya, se ver. Hace en caso? Porque yo tuve varios compañeros de juegos cuando estábamos chiquitos en las bicicletas que se caían y lo que les diagnosticaron era una fractura, digamos, en los dientes de adelante, ¿vea? ¿Qué es que cuál es el tratamiento para una fractura? Bueno, para una fractura de un diente, ¿verdad? Uh-huh. Todo depende a qué nivel sea la fractura, uh-huh. ¿Ok? Por ejemplo, si es una fractura puramente coronaria que no involucra lo que es la pulpa, pues con un relleno de resina se puede tratar, ¿verdad? Uh-huh. Si la fractura es un poco más alta e involucra ya la pulpa, que para los que no saben es donde está el nervio, los vasos sanguíneos de la pieza dental, sí hay necesidad de hacer endodoncias, ¿verdad? Y poner algún tipo de relleno. Okay. Y cuando es a nivel de la raíz, ¿verdad? Entre más más cerca del ápice es, tiene mejor pronóstico, ¿verdad? Ok. Hay ciertos traumas que involucran lo que es la luxación completa, es decir, que el diente se sale completamente del alvéolo. El alvéolo es el lecho donde se aloja el diente, ¿verdad? Pero sin ninguna fractura. Entonces lo que se hace es... Se recoge el diente. Se recoge, se puede poner en leche o en suero fisiológico y se va rápidamente al hospital, que contacten a un cirujano maxilofacial para que se pueda reimplantar. ¿Cuál es un suero fisiológico? Suero Fisiolix. Puede ser, lo pueden comprar en la farmacia, ¿verdad? Que es una solución salina. Es el suero que cuando uno... No, solución salina normal, SSN. Normal, ¿verdad? Sí, o agua destilada, cualquiera de los dos, pero... Ponerlo en un medio, un o poco vaso estéril, de leche. O un vaso de leche. Leche cualquiera. Descremada. Leche deslactosada, descremada. Bueno, materna. Como solo se tiene para... va a aguantar 2 horas, no importa. Cualquier leche y se va directamente al hospital, que contacte a un cirujano maxilofacial para que lo pueda reimplantar. Y entre más rápido sea, mejor pronóstico tiene. ¿Okay? Ok. Y la leche es por el calcio, ¿no? Exactamente, por el calcio, okay. Entonces, y es un ayuda a que el diente se mantenga, se conserve. Ah, ok, ¿verdad? Ok. Pero sí necesita, luego de reimplantado, ciertos controles para poder evaluar si la pieza va a pegar. Necesita otro tipo de tratamientos posteriores, ¿verdad? Y en el hoyo... Otra vez. De donde se te cayó el diente, en el lecho. En el alvéolo. No. Hoyo y lecho, no, papá. Ahí no hay que hacer nada. Bueno, sí se lava, pero... pero se trata de no curetear, es decir, de no ir a raspar adentro para no... para conservar la integridad, ¿verdad? Dios santo. Solo se lava para no dejarte tierra o algo de lo que restos donde te extraños. Diste. Sí, exacto. Tengo una pregunta. ¿Y las personas que ocupan unas coronas de oro, si se fracturan, cómo les arreglan el diente de oro? No, se bota y se hace otra. ¿Y el Pero, oro? ¿Perdón? El oro. El oro... se le da masa. ¡Oh, Dios mío! Mira, de verdad que hoy sí. Mira, prometo no volverme a ausentar por un show. Va. Sí, porque venís demasiado. Sí, va, yo soy... Sí, el nivel de Bayunquimo está aquí, mira. A mí, demasiado tope. Alto. Vaya, yo tengo otra pregunta yo, pero vale, te la cedo, Rubio. No, yo quería saber de los perfiles de pájaro y de gaveta. ¿Qué onda? ¿Qué se puede hacer? Ok, vaya. hay tres tipos, ¿verdad? Importantes. Hay varios tipos porque hay malformaciones asociadas. Es decir, puede tener una, lo que se llama una hipoplasia maxilar. Pero las más importantes, para que comprendan, es, por ejemplo, el perfil de pájaro. Uh-huh. Es en el cual la mandíbula se ve más pequeña con relación al maxilar. ¿Okay? Entonces, da lo que sea, se ve una retrocaílite, es decir, que los ángulos, las comisuras labiales están para abajo, ¿verdad? Uh-huh. Y el paciente o el individuo se ve como que si no tiene mucho cuello. ¿Okay? Uh-huh. Deschorchado. Exacto, ¿verdad? Luego está el y ese da problemas a la hora de comer, ¿no? Da problemas a la hora de comer y puede dar problemas articulares, ¿verdad? Uh-huh. Se duelen los oídos. ¿Y eso por qué? Porque es una mala mordida, una mala oclusión que repercute en la articulación, ¿verdad? Uh-huh. Y luego está el más común, que es también el más patológico, el más dañino, es el perfil de gaveta, que es la mandíbula más grande con relación al maxilar. Cromañón. Espérame un segundito, discúlpeme, pero este toma va para Roger Valdivieso en el chat. Uh-huh. A ver, ¿qué dijo Roger? Porque dice aquí que cuando les quitan las coronas a las chicas ya no les pueden decir mi reina, dicen. Así que por eso iba a larga distancia. Para, sí, pero de los pocos toma a larga distancia. Pero con todo cariño y bien ganado. Sí, ganado, sí, bárbaro. Sí, es contagioso el mayunquismo. Sí. Perdón. Vale, ok, Iván, con cuando es perfil de gaveta, ¿qué se puede hacer? ¿Tenés que romper el hueso o qué onda? Pues generalmente lo que se hace es un tratamiento ortodóntico quirúrgico, es decir, que se prepara al paciente para hacer una cirugía en la cual se hace una osteotomía sagital de la mandíbula, es decir, que la mandíbula se corta de una manera sagital, no sé si me voy a comprender. Bueno, es en medio para que puedan deslizar en el corte y adelantarlo o retrocederlo. Como gaveta. Sí, exactamente, como gaveta, parecido. Entonces se disocian. Y ahí cuando ya las ramas hacen pega, ahí lo amarran. Entonces se moviliza y se coloca en una posición ideal. Uh-huh. Y en esa posición se colocan unas mini placas de titanio, ¿verdad? Implantes. Con unos mini tornillos, ¿verdad? Y para fijar la mandíbula o el maxilar, sea como sea la. Depende de la cirugía, y en esa posición se fija y generalmente luego necesitan unas terminaciones ortodónticas. ¿Y cuántos días no comes después del postoperatorio? Solo no se come el día de la cirugía, ¿verdad? El día siguiente se comienza a comer, pero comida blanda. Ya está blanda. Okay. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con el caso de los dientes supernumerarios? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Hay necesidad de sacarlos todos o hay algunos que no? Bueno, los dientes supernumerarios generalmente, ¿verdad? O la mayoría de veces, no siempre, ¿verdad? Uh-huh. Están asociados a síndrome, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo cuando son múltiples dientes supernumerarios. Uh-huh. Se realizan las extracciones cuando hay una interferencia en la mordida. Uh-huh. O tienen problemas de espacio, es decir, que por muchos dientes tienen un apiñamiento que está provocando mala higiene, enfermedades periodontales. Okay. Dependiendo de cada caso. Hay ciertos casos que tienen dientes supernumerarios que están manteniendo un espacio. Uh-huh. Y que se trata de mantener ese diente supernumerario. Pero cada paciente es un mundo diferente y se tiene que dar una evaluación personal para poder... No hay una regla general si se va a quitar el diente supernumerario. Fíjate que yo tengo... Vaya, a mí cuando me sacaron las cordales, me sacaron esa panorámica y no se vio ningún diente supernumerario. Pero una vez... Me hicieron una radiografía pequeñita aquí de los incisivos y ahí arriba salió un diente supernumerario. Tengo algún síndrome, ¿no? No, no. Seguramente. No, cuando son síndromes super. Era bien pequeñito, estaba en, así como entre medio de los dos dientes. Cuando son super. Que sacrificarte. No, cuando son supernumerarios. Asociados a síndromes son múltiples. No, generalmente el supernumerario que no está en la línea de la alineación dental es el que se tiene que quitar. Ese puede vivir ahí. El que está en la alineación dental se puede dejar dependiendo, ¿verdad? Si no está haciendo un apiñamiento, pero si o no... O sea, que ese que tenés ahí en el labio, sí, hay que quitártelo. No, si ahí lo tenés o no. En el labio. Sí, aquí, pues, en el... paladar, hijo. En el paladar, va. Hay que quitarlo, por lo que dice el doctor. Hay que quitarlo. Si te está molestando, sí hay que quitarlo. No. No molesta, bien portado. Dios. Mira, y otra pregunta. Yo me siento en el... Uy, ya consulta aquí, vea. Fíjate que en la mandíbula, en la parte de abajo, siento así como una protuberancia de un hueso que yo le pregunté a mi esposa y me dijo que eso era un torus. Exacto. ¿Y eso hay que hacer algo o se quita o no? Eso es, hay ciertos pacientes que lo tienen más protuberante que otro, entonces lo que sucede es que ciertas ocasiones se lacera, ¿verdad? Pero es una cosa totalmente benigna y no. ¿Y qué hueso? Es un hueso, una protuberancia ósea, ¿verdad? Okay. Y que se puede quitar, pero a demanda del paciente, ¿verdad? No es una cosa que le pueda provocar un problema mayor. Volvemos a lo mismo, si no molesta, ahí. Exacto. Puede quedar, ok. Ok, y con el perfil de pájaro, de gaveta, ¿y cuál es el tercero? El perfil de luna. El perfil, ¿verdad?, de luna. Sí, el perfil de luna ya está más asociado a un mentón más protuberante, ¿verdad? Ok, estos, obviamente, la gente puede vivir con ellos bastante tiempo, puede programar su cirugía. Sí, exactamente. Generalmente es un tratamiento programado, que requiere un cierto tratamiento previo, prequirúrgico, ¿verdad? Y posquirúrgico. ¿Y como cuánto tiempo dura desde el pre hasta que ya está nítido y ya puede volver a trabajar una persona? Bueno, a nivel quirúrgico, de lo que es la operación, el procedimiento quirúrgico se realiza, digamos, a principios de mes y en un mes, 6 semanas, se le da el alta al paciente, ¿verdad? Eso a nivel quirúrgico, ¿verdad? Si el paciente tiene asociado un tratamiento de ortodoncia, sí, el tratamiento de ortodoncia es un poco más largo, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que es el procedimiento quirúrgico es entre 6 y 8 semanas está finalizado, ¿verdad? Ok, o sea que si, digamos, una persona nos escucha y vive, digamos, en San Francisco y quiere arreglarse el mentón, tiene que programar, tiene que pensar que podría estar unos dos meses en El Salvador si quisiera venir a hacerlo acá, visitar a la Mara y todo. Bueno, para el mentón es un poco más fácil porque el mentón no involucra lo que es la alineación dental, solo es cortar una mentoplastía, es decir, que solo se cambia el mentón, ¿verdad? Se corta el mentón, se pone en una diferente posición, entonces es un poco más rápido, ¿verdad? Entonces sí, ahí tiene que contar con una semana, es suficiente para venirse a operar, recuperarse e irse. Y el mentón nuevo puede ser como quiera, así, partido, como quiera. Pues sí, ¿a qué lo va a hacer? Aprovechando, pues sí. Pero para que te lo hagas partido ya cirugía plástica, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Ahí está aquí la nalguita extra. Aquí, ¿no? Sí, eso ya sería una cirugía de tejido blando, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que ofrecemos nosotros es más una cirugía de ósea, ¿verdad? Entonces, más que todo, mover el mentón hacia adelante, dar una protuberancia al mentón, ¿verdad? Pero ya el mentón cortado, etcétera, etcétera, ya se tienen que usar o prótesis o injertos de grasa, y es otro tipo de cirugía, ¿verdad? Ok, entonces sin mentón cortado en una semana, ¿está listo para...? Está listo. Ok. ¿Cuál es la cuarta rama de la especialidad? ¿Es la ya la que se oye así como dolorosa, jalar piel y cosas de esas? No, esa es la reconstrucción, ¿verdad? Ajá. Ya se realiza en pacientes que han sufrido traumas o cánceres o que hayan sido en cierta manera mutilados o automutilados por heridas por arma de fuego, etcétera, etcétera, y que se necesita una reconstrucción en la cual se restablece lo que es la funcionabilidad, es decir, que pueda volver a comer bien, que pueda volver a respirar bien, que pueda volver a hablar bien, ¿verdad? Oreja, vamos a ver, que le volaron la oreja. Se puede, también, pero ya la oreja ya es un poquito más, involucra otra vez los tejidos blandos. Plástica. Sí, entonces este es un, se restablecen las funciones, ¿verdad? Uh-huh. Que se pueda comer, hablar, respirar, ¿verdad? Y generalmente estas cirugías vienen acompañadas de una mejor estética increíble, ¿verdad? Yeah. Okay. Que, pero por ejemplo, nariz. Narices quebradas, alguien que eso sí te toca también a ti. La verdad que sí, las narices fracturadas se realizan también cuando es en el trauma, ¿verdad? Ajá. Pero sí no las hacemos ya para rinoplastia estética. Ya, yeah, claro, ¿okay? Claro. Sí, ahí sí tendrían que visitar un cirujano plástico para que. Pero puede ir en combo, o digamos. Otorrinolaringólogo. Digamos que alguien choca y se quiebra la nariz. Sí, y al terminar la quiere respingada. Entonces se puede hacer en combo. Normal. En esas condiciones los tejidos están tan inflamados que es un poco más complicado, ¿verdad? Ok. Entonces primero que respire y después ve. Exacto. Ok. Buenísimo. Omarcito, algún... ¿Vos andabas buscando que el seguro te pagara la arreglada de la nariz, vos? La respingada de la bueno, nariz. Bueno, de hecho, cuando es por accidente está cubierto por la mayoría de los seguros médicos, aunque no tengas plan dental. ¿La cirugía plástica? No, la cirugía reconstructiva maxilofacial. No, pues sí, no te van a dejar sin respirar. Sí. No, la cirugía maxilofacial, no estoy muy seguro, no trabajo en seguros, pero sí la mayoría del seguro médico los cubre. Sí, correcto, sí. Está cubierto. Sí, porque normalmente es por algún accidente. Es por accidente, ¿no? Así es. Y que hay guío de la quijada de pájaro o de gaveta, ¿esa también la cubre? Si tenés quijada de pájaro y tenés un accidente, ahí aprovechás, papá. No, naciste así. No. Ahí no. No. A menos que tus papás hayan sido previsores y hayan tenido un seguro. No, pero es que tampoco, porque ese es un defecto congénito, ¿ya? Pero eso es bien debatible porque... No es congénito. Porque eso da una deficiencia funcional. Ok, da problemas graves. Es posible que puede estar cubierto en los seguros que tienen plan dental, pero los que no tienen plan dental solamente en caso de accidente. O sea que, ok. Yeah. Bueno, ahí está el tip. Carrito. Agarra el carro, no me ponga el cinturón y vámonos. No, cancelado. Los comentarios vertidos. Sí, por guío aquí. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para Guía también. Culinaria. Hola, Candy. ¿Qué onda, Candy? Yeah. Escuchemos a Candy ahí que ya tiene su rinoplastia estética. Yo fui el día de ayer. Ay, bárbara, tiene. No, en serio, fui el día de ayer a la hacienda y estaba buenísima la comida, pero nos salió súper caro. ¿De los Miranda o qué? La Hacienda Real. Ah, ¿y qué comiste, Candy? Yo me comí unos tacos. Con un queso fundido, pero mejor hubiera pedido 6 tacos y no me hubieran puesto el queso fundido aparte. Pero estuvo buena la comida. Espérate, no, esto es una mezcla. No sé si es bueno el lugar o... Es buena la comida. Tacos. Pero no piden tacos, piden mejor lo carne. Que venden ahí, carne, únicamente. Está bueno el lugar. Miren, hablando de tacos, ya fueron a Felipe's de Santa Elena. No. Hace tiempo fui. Doctor Iván. Yo tengo mucho tiempo de no ir a Felipe. Es más, el de Santa Elena nunca he ido. Miren, yo les quiero recomendar la taquiza. Que ya lo había mencionado la vez pasada. Eso. Uh-huh. El taco de lengua. No sé si ya lo había mencionado. Creo que todas las semanas estoy yéndome a echar una taquiza de esas. Es que eso, son adictivas. ¿La de Felipe? La de Felipe. Son como 5 tacos y ahí te dan taco de lengua, taco de carnita, de todo. Súper bueno. A mí la lengua no mucho yo me gusta. Yo nunca he probado eso de tacos de lengua. Son buenísimos, buenísimos. Para mí es el mejor taco. Sí. Ah, ¿te gusta el taco de lengua? La lengua. Lengua de res, mamá. Y el de ojo, ¿qué? Vea. El de ojo, Adolfo le encanta el de ojo. Yo nunca he probado el taco de ojo. Taquito de ojo, bueno. Nunca he probado. Debería. Ok, bueno. Por cierto, te manda saludos Diego González. Ay, gracias. Saludos, igualmente, Diego. Tenemos clasificaditos. El tú a tú de clasificados. Vale, vamos a hacer un tú a tú de clasificados acá. Bueno, vamos a... ¿Nos vas a poner la música o más no? Si querés la música, te la encuentro, te la pongo. Digamos que sí. Yo no he dicho nada, fíjate. te la van a poner, Gui. Te la vamos a poner. Te la van a poner. Ajá, ya, Omar. Espérate, estamos buscando. Aquí está. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Te voy a dar el honor que comencé, Scandi. Vaya, este que está simpático. A ver. Se buscan gordos para santas de 180 libras. Uy. En adelante, o sea, aquel que se sienta con ese peso, puede ir. Ya califico. Yo ya califico. Yo creo que todo. Y señoritas para tomar fotos de 15 a 25 años en metrocentros. Espérate, ¿la señorita es la que va a tomar foto o a la señorita le vas a tomar y la foto? Y señoritas para tomar fotos. Pues sí, o sea, el santa de 180 libras le va a tomar fotos a la señorita. Santa Ana y Lourdes y San Salvador. Yeah. Así que pueden ir. Buzos a los chavos que pesan más de... Bellas lámparas de estatuas. Comedor para 10 personas muy antiguo. Solo interesados. Sonrisa pico piedra. Polarizador. Car guachero. Y experiencia comprobable de 5 años y sin vicios y responsable. Juego de comedor nuevo, madera brasileña y cristal de Curazao, 4 sillas. Comprado en la Curazao. Ven. Que comenten, hombre. Robby, te veo muy... Vaya. Ven y aprende a hacer uñas acrílicas en tan solo un día. Wow. Un día. Uñas esculturales, uñas tipo freche y transparentes y mucho más. Cupo limitado. Lorita cantante parlanchina. ¡Qué padre! ¡150! ¡Wow! ¡Uy, canta ópera! ¡Muy cara esa lora! Bo. Aquí hay otro. Lo que busca la Candy, muñecos bailarines de aire. Dele vida e incremente sus clientes, ventas, negocios. Lo más impactante y novedoso en publicidad. Y sale la foto de los muñecos bailarines. Me caen mal los muñecos. Reductor o motorreductor de 10 HP, trifásico, velocidad de salida más o menos 100 RPM, con eje de salida 90 grados hacia abajo para mezclador de líquidos, compro. Está bien. Rottweiler cabezón de $125. Y no sé si quieres que lea el de tu amigo. ¿Cuál? No, membresía en Decameron Salinitas para 20 años, cambio por carro. Este sí es lo timado. Rodo Raigo liso vibratorio de 12 toneladas con cargador frontal CAT 966C, tractor Caterpillar. Eso se oye. Vaya, Robby, ¿a qué te suena esto? Santa Tecla, Santa Mónica, casa para iglesia, oficina, guarderías o para residir, $90,000, recibo finca de café, volcán de San Salvador. Sí, es que... Se oye como que alrededor tenía guarderías, iglesias. Y se quiere ir a retirar a la finca. Ganga, salones de belleza a puerta cerrada por no poder atender, con buena cartera de clientes y excelente ubicación, completamente equipados en la zona de Unicentro y Soyapango. Soyabronx. Atención, maniquíes, siluetas, rejillas, slap, ganchos, etcétera. Ok. Células de cordero y trucha directamente desde Francia. Vaya, doctor. Por cierto, Diego, aquí se va a poner, vaya, Iván, para que te veas bonito en la clínica con las uñas acrílicas, dice. Ya vamos a saber eso. Ya. Ey, ¿cómo vamos con el test de guanaquismo ahí? Cuando venga Diego a Salvador y lo entrevistemos, ahí vas a estar vos. Me vengaré, Diego, me vengaré. Incluye señorita, dice. Ok, el último, Guido. A ver. El último candidato tengo. Ah, ok, el último de candidato. Colchones anti-escara y de agua y aire. ¿Anti-escara? Sí, anti-escara. que es una escara. El doctor, que es una escara. Doctor Diego. Unas úlceras que se dan cuando el paciente pasa mucho tiempo acostado. Pacientes que no pueden deambular mucho. Tipo llaga, vea. Barma. Ok. Felicidades a Nancy Reyes. Obtuvo la corona de Choto. Hey, felicidades a todos los migueleños. Carnaval de San Miguel el próximo sábado, señores. Vayan, disfruten con cuidado. No lleven niños. Pues, una cosa de adultos, pues. Ok, felicidades entonces a todos los migueleños. Capaz de la Sierra también. Capaz de la Sierra en vivo y todo eso. Sí, 50 años del Carnaval de San Miguel. Así que, y después van a amanecer al cuco. Vaya, con la canción, entonces la estaba chupando. Sí, está bien, Omar, gracias por los sonidos. De nada. Bueno, vamos a ir ya cerrando el show. Vamos a ir al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Ahorita le vamos a lanzar tres términos guanacos al doctor Ordóñez para que lo traduzca al español universal. Vaya, el primero es muela. No entiendo el ejercicio muy bien. ¿Cómo? Tenés que traducir, estos son salvadoreños. Palabras salvadoreñas. Sí, no se vale copia. Pero lo tengo que traducir a qué. ¿A qué significa el salvadoreñismo? Bueno. Van a decir una palabra como en caliche y vos tenés que explicar qué quiere decir eso en castellano. Ajá. Okay. Así que, no, bueno. No científicamente, salvadoreñísticamente. Ajá. Si te dicen muela, ¿qué te están diciendo? Ah, que soy bueno para los deportes. Te engañaron. Sí, te engañaron, papá. Al revés, que es inútil, inservible, poco hábil, paquetazo, tonto, distraído, paquete. Lo dije con sarcasmo. Bájame el otro punto por sarcástico. Sí. Por sarcástico. Vaya, a los invitados no se les pone el tómago. No, ya ha habido, ya ha habido. Vaya, hueso. Hueso. Un color. Color de las paredes. No, blanco hueso. Nice try, pero. No, salvadoreñismo. O segunda oportunidad. Un huesito. Ajá. Un huesito. Va a buscar un huesito en el gobierno. No, eso no pasa aquí. Nuevamente, es que los conceptos vertidos en este programa. Ajá. Pero bueno, bajo ese. Bueno, un huesito es una oportunidad. Trabajo, empleo, oficio. Yeah. Vaya, la última. Hachazo. Un hachazo. Una cicatriz. Un gran hachazo. Tipo chajazo. No. Ese es chajazo, este es hachazo. Con los dientes. Viene de hachas. Una mordida. Tiene que ver con tu profesión. Un cachimbazo en los dientes. Acto de usar las mandíbulas para coger un bocado y comérselo. Mordida o golpe en la boca. Gran hachazo. Ni yo lo sabía, no es por nada. Ay, dile. Jim Casalbé. Sí, cabal. El irlandés. Ni yo que no puedo. El irlandés con gringo. Pero no se ha escapado nadie de acá. Candy, todo bien, calladito. Sí, sí, quedita, no, quedita. No dice nada, güey. Chula. Miren, yo contarles que hoy sí les debo el resumen de Cantando por un Sueño porque no estuve muy pendiente. No han habido sustos en tu casa, muebles que se... cojines que amanecen en el suelo, no. Otro día les cuento en qué termina. Nada. Pero sí les quiero contar que estaba viendo la final de Bailando con las Estrellas. ¿Qué es eso? Dancing with the Stars. No, sale la Brooke Burke. Ah, sí, una gran cosa. Sí. Ay, de hecho, aquí sale. Pues, la Caro hoy se dio cuenta que tiene los pies viendo un poco para adentro. Yo creo que nadie lo había visto. ¿La Brooke Burke? Sí. ¿Y por qué andan viendo los pies? Sí, yo no sé, yo nunca me había fijado lunes, en eso. En el diario de hoy, de hoy lunes, 24 de noviembre, sale una foto de la Brooke Burke en la página. A ver. Pero dice que está muy delgada. Ajá, ya la viste. Ajá, a ver. Sí, Brooke Burke está más flaca que nunca. Así se paseó por las populares playas de Malibú. Página 112. Pero yo la veo bien en la foto. Yo la veo que está bastante, pues sí, no tan delgadona. Omar, ¿qué opinas? Está bien. ¿Qué dice Candy? Te echaría ese huesito. Sí, Candy. Así, con la mano en alto. Así todo. Vale, levante la mano el que sí va. Yo no le estoy levantando. Hasta la Candy la levantó la mano. Hombre. Te le echas. No sé, pregúnteme el doctor de los dientes. Ah, y Dentimatch, no es Dentimatch. Canal 12 te invita al programa Identimatch. Ese es como un telematch salvadoreño. $50,000 ganas, pero nadie les entiende cómo. ¿Qué puede salir el conejo? El conejo. El conejo de la muerte. Ah, mandas un mensaje de texto, lo que está de moda. Ah, ok. Sí, pues no. Bueno, doctor, para toda la mara que nos escucha y quisiera saber más o quisiera ir a la clínica o que tuviera, ojalá que no, pero que tuviera alguna necesidad de un médico. Mactunaititis. No, o un accidente, digamos que no estamos, nadie está exento. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, me pueden controlar en el hospital de diagnóstico, ¿verdad? Por cualquier emergencia. O en la clínica que está situada en el condominio Balanquitze, en el tercera planta local número 18, ¿verdad? Y el teléfono es 2263-7080 y 2208-8418. Ok, ¿algún correo electrónico donde la Mara pueda escribir? Ok, es maxilofacial, línea baja, siglo 21. 21 en números, @yahoo.fr. Ok. Bueno, ahí queda el correo electrónico, los teléfonos, por si usted tiene alguna consulta o tiene alguna necesidad de este tipo, para que pueda contactar al doctor Iván Ordóñez y pueda salir de cualquier emergencia o duda que tenga. Guiovsky, ¿tenés algún...? No, estaba viendo aquí en Cultura y Sociedad que sale el mes de los récord Guinness. Sale la mujer, la rusa, Svetlana Pankratova. Presume sus 132 centímetros de pierna, viejo. 132. Es la mujer con las piernas más largas. Viajó hasta Río de Janeiro y se tomó una foto junto con He Ping Ping de Mongolia, el hombre más pequeño del mundo. Y sale una foto de Hen Ping Ping sentadito y la bicha con las piernas abiertas así encima de él. Me quema la ojo. Mira, pero ya viste la de la cintura. So la de la cintura es más estrecha la tenía Ethel Granger. Murió en 1982 de inanición. 33 centímetros de diámetro. ¿Cuánto? 33. Originaria del Reino Unido. Wow. Y la hamburguesa más grande del mundo debe pagarse 350 mangos para poder comerse esta inmensa hamburguesa de 80 libras de carne y 30 libras de pan. ¿80 libras de carne? Pesa 60.78 kilos y puede comprarse en Mally's Sport Grill and Bar en Michigan. You're fat. Qué barbaridad, ¿eh? Pues, ¿cuánta gente necesitas para comerte una hamburguesa de 80 libras? No sé. Unos 20 y unos 3 López. Fácil, ¿verdad? Yo creo que ya no llevo ni a la media libra, ya estoy. Ey, pero mira, no, a estas alturas no me como una hamburguesa de una libra, ¿no? Mira Don He Ping Ping de Mongolia, el más pequeño el hombre más pequeño del mundo, bien moderno, con pelo rojo y todo, mira. Los zapatos también, las botas. Sí, en piquetero. Diego, tal vez no tenía ningún problema Ping Ping viéndole el bling bling a la rusa. Vos decías la Svetlana Pankratova, se veía una gran potrancona. Bueno, ya. Llegamos a la hora, señores. Ok, ya cumplimos la hora. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por habernos ilustrado. Gracias por aguantarnos, Iván. Sí, vas a disculpar la confianza. Especialmente aquel. Normalmente no somos así de de bayuncos. De bayuncos, pero dependiendo de las cosas que se digan en el show, como pues cosas que surgieron hoy que no queremos recordar, pero que van a quedar para la memoria. Ok, muchas gracias, Candy, por todos los conceptos que has vertido este día. Decirnos algo. De contarnos algo, Candy. De eso, hola. ¿El qué? Que... Un minuto, va. Ya los nuevos nacimientos del Salvador incluyen a la Tenchis, así que si quieren... Ella recibe a los bebés. No, hombre, papa, nacimiento de que pones debajo del árbol de Navidad. Ay, yo ya estaba afligido por la cara. ¡Hala, niña caro! Así que... ¿Cuánto vale la figura de la hay de varios precios. De $18 cuestan. Y los pueden encontrar en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. A todas aquellas personas que ponen el super misterio de nacimiento ahí. Y ahora con la nueva adquisición de la Tenchi Celiver. El típico serrín y los... Ah, el espejo del lago. El espejo. Yo tengo... Y las nubes del godón. Un punto... Ya producción nos dice que estamos sobre tiempo. Qué chivo se oye. No, solo para comentarles que fui al Museo de Arte Popular en la Colonia Centroamérica en razón de la figura de Hilo Vasco, uh-huh. Donde ahí están las originales miniaturas de Hilo Vasco. Y realmente vale la pena ir, vale $1 la entrada. Pueden ver cuestiones como toda la plaza, todo el parque de Hilo Vasco en miniatura, se pueden ver el proceso de la corta de la caña, se puede ver el proceso de la corta del café. Todo. ¿A dónde está eso? Está en la Colonia Centroamérica. ¿Cómo diste ahí? Andaba llevando a la Caro a donde una señora, una costurera, y obviamente no me iba a quedar en la donde la costurera. Empecé a ver qué encontraba, había una pupusería bien buena y estaba este museo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces me metí al museo. Ah, okay. Pero vale $1, está súper recomendable, realmente. ¿Es una casa? Es una casa, pero tiene, o sea, una casa bien montada, pues. Por, sí, está con el enfrente del parque. De con cultura. O sea, es oficial, no es una señora que dice que es museo. No, o sea, es oficial, está todo, realmente ha sido curado y súper bueno. Y ahí está de ir. Realmente muy recomendable, o sea, así okay. Que para todos solamente. Bueno, y de acuerdo a la boca de Omar, que nos está haciendo como que ya terminó todo, les deseamos que tengan una buena semana, les agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan desde todos lados. Gracias nuevamente al doctor Ordóñez. Guío, Candy, gracias por venir. ¡Feliz Navidad! Omarcito. Felicidades. Espérate, todavía no. Casi, porque ya va a ser la Navidad. Y también muchísimas gracias a los que están conectados, a Diego, a Roberto, a Roger y a Salvatore, que están conectados a través del IRC platicando con nosotros mientras grabamos. Escríbanos qué temas quisieran que tocáramos aquí. Ajá, y mándenos las leyendas de ahí por donde ustedes son. Toquemos. Y también a los 14 personas que estuvieron conectados en vivo escuchándonos mientras grabábamos el episodio. Y el mismo día hicimos la convocatoria, así que buenísimo. Les recordamos que son todos los lunes a las 8 de la noche. Es hora de la charamusca aquí, así que pasen una vueltecita por lacharamusca.net. Ahí van a encontrar los enlaces para que nos escuchen mientras grabamos el show. Okay. Excelente. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Feliz semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.